Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos más temprano que vamos a tratar de saber, de averiguar cómo es el tema, entre otras cosas, por ejemplo, del precio de los combustibles en nuestro país. ¿Por qué suben? ¿Por qué bajan? ¿Por qué se mantienen? ¿Sí? Todo esto depende de la URSEA, ¿sí? Y allí, como integrante del directorio de la URSEA y un hombre de nuestro departamento, es el vicepresidente de la URSEA, José Gualde, con quien hace tiempo también estábamos esperando poder conversar y hoy lo tenemos por acá. José, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge, un gusto. ¿Todo bien? Bien, bastante bien. ¿Cómo resulta esa experiencia de integrar la URSEA? Es una tarea distinta, totalmente distinta, porque un lugar donde hay un volumen de trabajo muy grande, una oficina muy chica, donde se trabaja muy bien. Volumen muy grande en una oficina muy chica. Mirá. Sí, pues es un muy buen concepto. Una buena definición. Para un organismo del Estado. Sí, ¿no? Sí. Fíjese. ¿Son pocos? Y hay poco lugar físico también, ¿eso quieres decir? Todo. Sí, todo. Todo es poco. Todo es poco. Eso es lo único que es mucho es el trabajo. Todo es poco. En realidad, funcionarios con directores, asesores y demás, somos 80 personas más o menos. Uh-huh. O sea que efectivamente el trabajo diario tal vez sean 70, 60 y algo. Uh-huh. Y recuerden que URSEA tiene que ver con todo lo que es agua y saneamiento, controles de calidad de agua y saneamiento, todo lo que tiene que ver con la energía, UTE, las eólicas, la fotovoltaica, todo lo que sea energía pasa por URSEA. Toda la parte de combustible que se le dio ahora, que no lo tenía. Solamente hacíamos antes el control de calidad de combustible, pero ahora tenemos todo el funcionamiento de estaciones de servicio, los controles que tienen que ver con todo eso. ¿Y la política de precios? ¿Sugieren? Nosotros sugerimos. Pero digo, además de eso tenemos toda la parte de eficiencia eléctrica, todo el etiquetado, eso es lo del doméstico, uh-huh. También pasa por ahí. Y todo lo que tiene que ver con supergas. Tanto en Montevideo, las empresas que hacen gas por cañería, como todos los GLP, las garrafas supergas, que son controles también de calidad, inspecciones en puestos de venta. O sea, si uno se pone a mirar las tareas, es enorme. ¿Todo esto es ahora o siempre fue así? Bueno, tan abarcativa, Lucía. Lo que se ha agregado, primero que nada, es la parte de combustible, que es una tarea. Uh-huh. Yo no sé cuánta gente tenían acá para esto, ¿no? Pero debía tener unos cuantos funcionarios comparados con los que hoy tiene URSEA. Y además en áreas, por ejemplo, como la eficiencia energética, se van agregando. Por ejemplo, se empezó con refrigeradores y aires acondicionados, cada vez se van agregando más productos. Y sobre todo la parte de control de la parte de energía con UTE, todo lo que son cables, todo lo que es control de calidad de los productos que se usan. Por ejemplo, URSEA fue la que sacó de funcionamiento los famosos Zoom. Ajá. En su momento, ¿no? Uh-huh. Tan recordado por el uruguayo. Bueno, URSEA fue la que. No se venden más. No se pueden vender más por el peligro que implicaba. Pero todos esos controles los hace todo URSEA de la calidad de todos los productos que se utilizan también en la parte. ¿Y los productos electrodomésticos que salen al mercado pasan, digamos, por una inspección previa de URSEA? El sistema, por eso, son pocos porque está muy bien diagramado, ¿verdad? Uh-huh. Los importadores tienen que presentar la carta de la calidad de la eficiencia energética del fabricante. Eso es imprescindible para que pase por aduana y URSEA le entregue las etiquetas correspondientes a eso. Y ahí sale al mercado. Bien. Y URSEA esporádicamente toma algunos artículos y los manda a inspeccionar al laboratorio para comprobar que realmente lo que venía de fábrica fuera lo correcto. Bien. Y por ejemplo, la parte de agua, que también sería muy importante, tenemos un convenio con la Facultad de Química, entonces URSEA le marca los lugares donde tienen que hacer las tomas, van a la facultad, hace las tomas, hace el análisis y nos envía los análisis. Control de calidad del agua. Calidad de agua. Uh-huh. URSEA controla el agua desde que sale la canilla, digamos. no el agua. No en el proceso dura. Previo. Sí, no la fuente. No en la laguna del diario, sino cuando sale la canilla de cada lugar. A ver cómo le llega al consumidor, claro. En definitiva, lo que hace UCEDAF es la defensa del usuario. Sí, ¿verdad? Sí. Con el tema de los combustibles y GLP, controles de Supergas, tenemos un convenio con el LATU. Entonces, el trabajo de campo lo hace el LATU y envía los informes a UCEDAF, y UCEDAF realiza los. ¿Y para hacer todo eso le da con 70, 80 empleados? Bueno, por eso, como está muy, muy diversificado. O están necesitando. Tenemos toda la parte de generadores de vapor. Uh-huh. También, todo lo que son las calderas, también la controla Urcea, con un sistema que para mí, yo muchas veces lo había planteado en distintas instancias departamentales, que Urcea, ¿qué es lo que hace? Si alguien tiene una caldera, presenta un informe del técnico que se hizo la inspección, que está en condiciones, y Urcea lo da por válido y lo autoriza. Después, en algún momento se va a inspeccionar. Cuando se va a inspeccionar, se ve cuenta que... si está bien, está bien, y si está mal, la multa es muy grande para el dueño y es muy importante también para el técnico que actuó. Claro, pero esas inspecciones son todas con personales de UCEA en todo el país. No, por eso digo, con el LATU lo hace el LATU. Ah, bien, ahora entendí. LATU hace la inspección y nos remite los informes. Bien. Lo que hacemos nosotros es decirle a dónde tienen que ir a inspeccionar. Y con los que haya problemas es donde actúa UCEA. Con la Facultad de Química, las tomas de agua las hace la Facultad de Química. ¿Y UCEA hace muchas multas? Hace. Hace. Una cantidad. Encuentra situaciones que hay que ajustar. Sí, hay rubros que sí, hay rubros que no. Por ejemplo, en combustible prácticamente no hay problema. Uh-huh. Nunca, muy pocas veces hay alguna situación en combustible de calidad. En GLP hay muchas. ¿Qué es GLP? GLP es Supergas. Ah, es Supergas. La grafita de 13 kilos. Y ahí se ha trabajado muchísimo, pero todavía queda muchísimo por hacer. ¿No? Mucho queda por hacer. Vamos a ver ahora que viene una reforma. ¿Qué, por también. Ejemplo, queda por hacer? Y, por ejemplo, yo tengo una preocupación muy grande con las garrafas de 3 kilos. Que hoy no hay. Lo único que controlamos es que no se llenen en lugares que no sean apropiados. Claro, por ejemplo. Sí. Pero encontramos muchos. Y se multan y se cierran. Pero. Sin autorización para hacerlo. Sin autorización, va a agarrar un tanque de 45 kilos, dan vuelta y ahí cargan la garrafa. Seguro. Peligro muy grande, ¿no? No hay ningún control de calidad de la garrafa de 3 kilos. ¿Y en qué estado están? ¿Ah? Que sí lo hacemos con la de 13. Uh-huh. Pues la de 3 no hay nada hecho. Y bueno, después tuvo una evolución de que estamos. De siempre tener algún tipo de inconveniente con la cantidad. De garrafas que encontramos en los puestos, que siempre es mayor a las que están autorizadas. Uh-huh. A lo cual aumenta los peligros. Bueno, ahí se aplican multas a el puesto y al distribuidor. No solamente multamos al puesto, sino hacemos entendemos que el primero que tiene que controlar es quien se las vende. ¿Y ahí el control cómo se hace? ¿Por inspección? ¿Cómo son se trabaja ahí? ¿Sí? Son inspecciones que a veces hace el LATU, a veces lo hace Urcea. O sea, hace inspecciones de vez en cuando para comprobar que esté todo, que a quien contratamos forma de testeo, digamos, las cosas bien, y cuando hay un problema, ¿no? Lo que pasó ahora lamentablemente en el edificio de Montevideo, enseguida fue los técnicos de Urcea a controlar y a ver cómo estaban las cosas, ¿no? Bien, y en el caso de la calidad del agua, ¿es en todo el país? Todo el país. ¿Y cómo están dando los resultados del agua de Maldonado? Bien. Lo que pasa es que, a ver, acá el gran problema que hoy está en boca de todo el mundo es el tema del arsénico, del agua, ¿no? Lo que a veces no se explica bien es que Uruguay tiende a llegar a un límite que muy pocos países en el mundo lo tienen, porque estamos bajando de 0,20 a 0,10, que es la nueva norma que ha puesto la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Entonces, no venimos bien con el 0,20, que era el que estaba actualmente, algún lugar que tenía que ser complicado, pero venimos bien. Ahora el 0,10 hay que claro. Llegar, ¿tá? Pero hasta ahora con 0,20 el agua no había problema ninguno, ¿no? Uh-huh. Estamos intentando llegar al primer nivel de del mundo en cuanto a la carga de arsénico. Y este, y hay un plan de OSE ahora para mejorar este, los lugares más, más críticos, que es el control que hace URSEA permanentemente, en este caso con el Ministerio de Salud Pública también, de que se llegue a, la, a las metas de eso. Te preguntaba por Maldonado porque Jesús Bentancur, además de estar preocupado por la falta de saneamiento en algunos desarrollos de urbanos que se han venido realizando, también está preocupado por el estado de los caños, sí, que tiene ya su historia, ¿verdad? Sí. Eso no aparece como una dificultad en los estudios que ustedes hacen. Lógicamente que sí. No un tema inminente, ¿verdad? Uh-huh. Este, inclusive, ustedes recordarán que en Maldonado se paga una tarifa a 9, uh-huh, que es la única del país, sí, en el cual yo venía insistiendo en URSEA para ir buscando una forma de abatirla. Pero ahora, por ejemplo, hubo un acuerdo desde Presidencia de la República con el intendente y con OSE para volcar esa plata de tarifa nueva en obras. Uh-huh. Por lo tanto, mi planteamiento por ahora... Eso ya está laudado. Ya está definido. Porque yo lo sabía, pero sí, lo sabía en la conversación, digamos, sí, previa. No lo sabía de que se hubiese avanzado ya y esté vigente. Ya está definido que esa tarifa 9, ese diferencial de tarifa 9, se va a volcar. Que en definitiva es un diferencial de tarifa 9 pensando en las inversiones, bueno, que requería la zona balnearia. Eso se hizo, pasa que se nunca hizo, se destinó a eso. En la época la planta Laguna del Sauce, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, se recontramortizó, uh-huh, eso y siguió. Sí. O era plata que iba a OSE. Sí, sí. Ahora lo que se ha acordado nuevamente es que se vuelve a utilizar esa plata, que son alrededor de 40 millones de dólares por año, en inversiones en el departamento de Maldonado. Bueno, no, que es lógico, el departamento, mal, a ver, ¿no? Si miramos lo que ha crecido Maldonado en el país, que pasamos a ser el segundo después de Canelones, el tercer departamento en población, sin contar la cantidad de población extranjera que, claro, hoy, uh-huh, está viviendo acá, es como decía nuestro amigo burgueño, no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Seguro que no. Entonces hay que invertir para... Y que además si es un cargo que se hace justamente en zona balnearia por inversión, bueno, se tiene que dedicar a la inversión. Exacto, además digo, y tiene que quedar acá porque no es parte de la tarifa de OSE. Hay un crecimiento de población y un crecimiento de obra, ¿no? ¿Cuántos metros construidos más hay, sí, en, claro, los últimos 10, 15 años en Maldonado? Entonces, si no vamos ayornando los servicios y no vamos poniendo los servicios acordes, evidentemente en el departamento pueden haber problemas de funcionamiento. José, vamos a hacer una pequeña pausa y podemos hablar de los combustibles. ¿Cómo no? Sí, que es tema imprescindible a esta altura de charla. Muy bien. Frecuencia abierta. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en Uruguay. Arapey Termal Resort and Spa. Energizantes piscinas termales, completa y variada gastronomía y una propuesta permanente de recreación para adultos y niños. El primer all-inclusive de Uruguay. Un lugar extraordinario para relajarse y descansar fuera de la ciudad. Descubrí más en arapeytermal.com.uy. Con la responsabilidad y seriedad característica, Casa de Remates Fernando García lo espera en su sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Atendiendo al 6% de la población de Maldonado, una inversión superior a los 4 millones de dólares anuales. 4 policlínicas, ubicadas en Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, Sarubi y Asturias, en la ciudad de San Carlos. Con una amplia atención en diferentes especialidades médicas, una política social al alcance de todos. Policlínicas municipales, una apuesta a la salud de nuestra gente para seguir construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. Frecuencia abierta. Explicarle un poquito a los oyentes cómo es el tema de los combustibles y esta nueva modalidad que vino con el actual gobierno de alguna forma ir actualizando los precios mes a mes según las coordenadas que allí se manejan. Bueno, parece sencillo, pero no para la gente en general, no. Inclusive con algún periodista en algún momento hemos tenido charlas explicativas para que cuando se informe también se informe correctamente. Claro que sí. Lo que hace Urcea es un ejercicio como si fuera un importador de combustible. En la LUC se intentó incorporar la que se pudiera importar combustible, no hubieron los votos, no salió. Por lo tanto, lo que quedó fue que Urcea hacía el papel de un importador, ¿ah? Y mes a mes le decía al gobierno cuánto saldría importar combustibles desde el exterior para tener una noción de precios internacionales. Hicimos toda una metodología de cuáles eran los costos que se debía de pagar, el lugar donde se debería comprar, que en el caso nuestro, el Golfo de México, por razones de suministro, porque además digo, hay que hacer un ejercicio real, ¿verdad? Me dicen, no está más barato el petróleo en Brasil. Sí, pero Brasil no asegura que nos va a suministrar el combustible necesario que precisamos en Uruguay. No, no tiene garantía de suministro. Tenemos que ir a buscar mercados donde nos aseguren que los barcos que pidan llegan, ¿verdad? Entonces, dentro de esos mercados, todos lo que hicieron, con alguna consultoría internacional también, se eligió el Golfo de México. Por razones de flete también, Mediterráneo, el flete era bastante más grande, y se tomaron todos los costos asociados a la llegada al barco, cómo se baja a la teja, al hijo, porque los barcos no entran al puerto, cuántos barcos chicos, todo el proceso como si realmente fuéramos a importar. Y se toma el promedio del mes anterior, ¿verdad? O sea, ahora en fines de octubre, entonces va a tomar el periodo 25 de septiembre, 24 de octubre, 26 de septiembre, 25 de octubre, para hacer el cálculo de cuánto tendría que salir los combustibles el mes que viene. Como lo que nosotros hacemos es importar combustible, no petróleo, sin duda que el precio del petróleo tiene mucha incidencia, pero no necesariamente es lineal a la baja del petróleo, a la suba del petróleo, el precio que nosotros nos dan los combustibles, porque puede haber modificado. Hay razones de mercado, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay problemas de suministro de gasoil. Por eso está el gasoil más caro. A raíz de la guerra, que seguramente se va a estar consumiendo en aquella zona mucho más combustible para mover toda esa maquinaria. Ah, claro. Hoy hay una gran demanda. A nivel mundial el gasoil está más caro. Hay una gran demanda de gasoil. Claro. Entonces, esto es como un libre mercado. Bueno, piden mucho, este precio sube, ¿no? Entonces, en estas últimas bajas no se ha reflejado igual la baja de la nafta que del gasoil, porque todavía sigue habiendo mucha demanda de gasoil. A pesar que el petróleo bajó y la nafta fue acompañando un poco las bajas del petróleo. Pero no pasó igual con el gasoil por la demanda. Entonces, lo que se hace es tomar ese promedio y se dice, bueno, el precio de la nafta, el precio del gasoil debería ser tal. Después el Poder Ejecutivo, sobre la base del informe de Urcea y el informe de ANCAP de sus finanzas, toma la decisión de si sube o baja. La intención siempre es acompañar los informes de Urcea. Que recién en este último tiempo se empezó a dar lo que suponía que iba a ser la dinámica. Bajar o subir muy poco de un mes a otro. Pasa que ser gradual, digamos. El mercado normal, si estuviera funcionando normalmente, un mes puede bajar un peso, otro mes puede subir 50 centésimos. No hay, después hay que ver el año cuánto fue la suba y la baja anual, pero mes a mes la corrección debería ser muy chica. Empezaba a implementar el sistema justo cuando empezó la guerra. Y eso no ha permitido. Si lo hubiesen implementado con la pandemia, cuando andaban regalando el petróleo, seguramente los precios hubiesen bajado mucho más. Claro. Pero se empezó a implementar cuando empezó la guerra, y eso ha variado sustancialmente el mercado, al punto de, bueno, hasta ahora venía bajando, estos últimos días de tendencia es de una recuperación del precio, entre otras cosas porque anunciaron que van a partir de noviembre baja la producción 2 millones de barriles por día los países productores. Hay variantes que no dependen de Uruguay. ¿Y eso qué va a significar? Que va a subir el petróleo. Que va a subir el petróleo a partir de noviembre, mes que viene. Y ya empieza a subir, no espera a que pase la cosa. Los mercados, ¿no? Los mercados. Si dicen, van a producir menos, va a subir, empieza a subir. Bien, esto inhibe entonces la posibilidad, por ejemplo, como sucede en Argentina, que las estaciones de servicio puedan tener la libertad de fijar su precio cada una. A ver, las estaciones de servicio ya tienen la libertad. ¿Ya la tienen? Sí, siempre la tuvieron. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, No, pero en serio, de repente ya ustedes tienen un conocimiento de por qué no lo hacen. Yo creo que lo que pone el Poder Ejecutivo es el precio máximo de venta. Se puede cobrar hasta eso. Hasta eso. Uh-huh. Ahora, si alguien quiere cobrar un peso menos, lo puede hacer. Lo podría hacer. Bien, ¿y cómo es el tema de las estaciones de servicio? ¿Sí? En lo que tiene que ver con el funcionamiento e inclusive hasta la instalación. ¿Depende de ustedes también la actualización, por ejemplo, para nuevas estaciones de servicio? Sí. ¿O para cambios de marca, como ha sucedido? Sí. No, cambio de marca hasta este momento no se puede hacer. Hay un proyecto. Pero hubo un cambio de Petrobras a Disa. Ah, sí, sí, la distribuidora, sí. Sí. Ajá. Eso sí se controla. ¿Eso pasa por ustedes también? Eso todo pasa por UCEA. Uh-huh. No se puede cambiar hasta ahora una estación de servicio de sello. Un estacionero que tiene Acción no puede pasar a otro sello. Pero sí se puede vender, como pasó con Petrobras y Disa, sí. La distribuidora sí. La distribuidora sí. No a nivel estacionero. Hay un proyecto donde se prevé también la posibilidad de que puedan cambiar los estacioneros de marca, digamos. De distribuidora, sí. Uh-huh. Pero eso está en un proyecto que ha venido demorado en UCEA y nosotros le hemos pedido más tiempo al Poder Ejecutivo porque no nos parece en un momento donde hay tanta inestabilidad entrar a innovar y cambiar cuestiones de un sistema que en Uruguay funciona bien. ¿Qué es mejorable? Sí, todo es mejorable. Pero acá, la calidad de combustible es muy buena. No hay problema con la calidad de combustible. No hay problema con el suministro. Nunca acá hay problemas de que se quedan las estaciones de servicio sin combustible, salvo un paro. Pero no porque el país no tenga la capacidad de suministrar. Tiene un precio único en todo el país, que es un valor agregado. ¿Verdad? Porque si hubiera que aplicar los fletes, de repente los del norte estarían pagando una gasolina, una nafta más cara que los del sur. ¿Y la calidad? ¿Y la calidad? Es una buena, tiene una buena calidad. Tiene una buena calidad. Y además las pruebas que hacemos no encontramos problemas en la calidad. No es que, bueno, a veces sale la partida mal o en algún momento baja la calidad. No hemos tenido ningún problema en cuanto a la calidad de combustible que suministran las estaciones. ¿Los lubricantes son controlados por ustedes también? La parte de lubricantes, como suministro sí, pero no hay una reglamentación específica de eso. Ninguna, nada que tenga que ver con los precios ni los controles de calidad. No, no. Uh-huh. Hay una red de 400 estaciones de servicio en el país. ¿Y eso qué significa? ¿Está bien? ¿Faltan? Sobre. Bueno, como todos lugares, hay, ¿no?, que redistribuirlas. Yo creo que podría haber alguna más. Creo que podría haber alguna más. Que hay espacio. Hay zonas que son tan desabastecidas y van a seguir desabastecidas porque no es que no le llega el combustible con la ciudad. Sí, que de necesita. Repente hay ciudades chicas que de repente ahí está la estación de servicio porque para precisa un determinado volumen de venta para poder ser rentable. Estamos proyectando también la parte de los autodespachos, que baja bastante el costo, como una alternativa de repente. De que el usuario pueda. Pueda ir a cargar. Sí. Eso baja sustancialmente el costo de funcionamiento de una estación, por lo tanto, en alguna zona que no está. ¿Está manejando chica. Eso? Sí, estamos manejando. Y ya hay en el país dos que están funcionando: una en las termas del. Ahí, creo que es. Uh-huh. La zona termal, sé que no me acuerdo, no, capaz sí. Que estoy errando cuál. Sí, creo que es en el ingreso de la PEI. Creo que es en la PEI. Sí. Y hay otra en Isidoro Noblía, Cerro Largo también, que está funcionando ya. Bien, José, y en lo que se bueno, refiere. Bueno, lo decía, con el tema de aperturas, todo el tema de aperturas, traslado, todo eso pasó todo a funcionamiento Urcea. Hay algunos temas pendientes de traslado que venían de la época ANCAP. Que todavía no lo hemos terminado de resolver. Y a raíz de la demora esta con el nuevo reglamento que estamos teniendo para la aprobación, hemos ya sacado una resolución que habilita la apertura de nuevas estaciones de servicio, tomando los parámetros que tenía ANCAP anteriormente y actualizándola a la realidad de hoy. Ahí tiene dos restricciones, una de distancia y otras de venta de litros, que la ANCAP, por ejemplo, era todo el año 90. Entonces, actualizamos todo eso, buscamos parámetros al día de hoy y manteniendo prácticamente las mismas condiciones que tenía ANCAP de restricciones para abrir, vamos a habilitar nueva apertura de estaciones. Ya se votó el martes pasado, estará comunicando esta semana a los interesados. Ahí van a ver los recursos, por supuesto, ¿no? Como siempre pasa, y veremos, pero la intención es no frenar el avance del mercado de combustible y permitir más inversión y más puestos de trabajo. ¿Ustedes tienen un presupuesto propio o dependen de algún organismo ministerial? Nosotros tenemos nuestro propio presupuesto, pero dependemos para los gastos de la OPP. O sea, no podemos gastar más de lo que la OPP nos permite. Inclusive más, el presupuesto se financia por una tasa que se cobra. En todos nuestros regulados se cobra la tasa URSEA, que lo que no se usa en el presupuesto se devuelve. O sea, nosotros todos los años estamos devolviéndole a todas las empresas que nosotros regulamos parte de lo que pagaron por la tasa. Bien. Yo sé que por ocupar el cargo que ocupas no podés hablar de política. Lamentablemente, ¿sí? No. Pero después de la pausa quiero ir indagando un poquito a ver hasta dónde y sí, hasta dónde no. Ya te voy a explicar. Ya volvemos. Frecuencia abierta. En la Universidad CLAE somos un lugar para una nueva generación. Una universidad para una generación que está haciendo historia, que busca algo que no encuentra en otro lado. Una universidad con sentido humanista, con infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y un cuerpo docente de excelente nivel para una generación que no negocia los valores. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. clae.edu.uy. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. En octubre, cámbiate sin costo a Sanatorio Sem Mautone, la mutualista con más beneficios. Accede a consultas, estudios y medicamentos a menor costo. Médico a domicilio las 24 horas, todo el año. Atención y emergencia móvil en Maldonado y Montevideo. Si tu cédula finaliza en cero, en octubre, cámbiate a la mutualista con más beneficios de Maldonado. Sumate a Sanatorio Sem Mautone, parte de tu familia. Frecuencia abierta. José, en la disposición de que no puedes hacer declaraciones políticas, llevan a que yo te voy a hacer algún tipo de pregunta y vos me dirás, ¿eso puedo respondértelo o no? Ojalá te capacitado. ¿Podés hacer un balance, tu visión, tu opinión de la experiencia del gobierno de la coalición hasta ahora, por ejemplo, si te pido? ¿Podés evaluarlo? Bueno, a ver, tenía que ser referido a la tarea específica que yo estoy cumpliendo. A nivel general del gobierno. No, a nivel general no, porque estaría incurriendo en algo que no puedo hacer. Bien, tampoco podés hablar... En nuestro funcionamiento, que la presidenta de URSEA es de Cabildo Abierto, es el Partido Nacional, y tenemos un representante de Frente Amplio, te diría que excede a lo que es la coalición de gobierno. Tenemos una muy buena relación entre los tres directores, más allá de los dos que integramos la coalición. Bien, y hablar de la gestión del presidente, ¿eso es hablar de política también? ¿O podés decirme cómo ves a Luis Alberto Lacalle Pou como presidente de la República? Bueno, son los temas que porque están en un límite, por un lado, por otro, yo prefiero no hablar. A veces, cuando tú me llamabas para juntarnos, a mí me cuesta mucho no hablar de estos temas. Y todo lo que sea, que lo que esté en el límite, prefiero quedarme de este otro lado para evitar dudas de... ¿Cómo ves al país? Al país lo veo en franca recuperación. Yo creo que hemos salido muy bien de la... ¿Pese a la pandemia? Por eso, a partir de la pandemia creo que venimos muy bien en cuanto a inversiones. Una muy buena visión desde afuera de Uruguay, lo que trae que hayan inversiones importantes en el país. Hay sin duda un impulso que acá en Maldonado, nosotros somos vecinos, lo vemos de la gente que se ha venido a instalar y a vivir acá. Yo a veces hablo con gente y digo, mirá que Punta del Este ya no es el de temporada. Y hay rubros que están, han sido muy castigados y van a seguir castigados, como la hotelería o parte del transporte, algún estilo. Pero hay otros, como el gastronómico, que yo creo que ha logrado una facturación pareja. Promedio. Que seguro, en la temporada, seguro todo el mundo lo va a esperar, pero no esperan como la salvación, sino que han logrado una buena facturación en general. Y bueno, y en la medida que... Y eso reflejó un mercado que se consolida también, ¿no? Hay una cuestión... Y que crece. Natural, yo todavía estaba en Argentina, también hablaba con argentinos, la cantidad de café que hay hoy abierto en Maldonado, desde mi ignorancia, de ponte mucha gente argentina que se debe vivir acá, porque el uruguayo no es muy... Sí, si está abierto, es vamos, pero... Es cierto, sí. No imponemos la cultura de eso. El argentino sí, es de ir a tomar el café, a merendar, a desayunar a un lugar. Y bueno, eso refleja la cantidad de gente extranjera que la matrícula de los colegios internacionales, los privados, ¿no? Demuestran la cantidad de gente nueva que está viviendo en el departamento de Maldonado. ¿Por qué viene acá? Porque encuentran seguridad, porque encuentran un país donde se respetan las leyes y las condiciones, porque hay una continuidad política y ahí, a pesar de lo que se ve todos los días, los chisporroteos políticos, hay un respeto entre la clase política. Sí, sí. Eso creo que se ve y se valora mucho a nivel internacional. Se han recuperado muchos puestos de trabajo. Tal vez estará el proceso que es de oferta y demanda para que los salarios puedan subir un poco más. Eso lo marca también el mercado, ¿no? Si hay mucha gente buscando trabajo, los salarios bajan. En la medida que empieza a flaquear el mercado laboral, el que tiene un empleado no lo quiere dejar ir. ¿Crees que el departamento va adelantado a las demandas que se están planteando? ¿Que de alguna forma, de repente, esta reformulación que se genera para el departamento de Maldonado en el post-pandemia y esta sensación de desarrollo lo lleva a ir un poco de atrás en la capacidad de respuesta? Bueno, hay unas áreas, como estaba hablando al principio, con el tema de OCE, ¿verdad? Que, que evidentemente hay que empezar a hacer inversiones importantes para garantizar un buen suministro de agua y de buena calidad de agua, indudablemente. Hay otras empresas públicas como tal vez útil, yo creo que está más de un funcionamiento más acorde y hay un buen servicio ya dispuesto. Pero siempre cuando hay crecimientos tan exponenciales como ha tenido Maldonado en los últimos años, siempre corremos atrás. Corremos atrás con las inversiones privadas y corremos atrás con los barrios que se van generando, ¿no? Sí, sí, sí, también. Eso siempre ha pasado porque la ciudad se sigue expandiendo y ahí viene atrás el Estado llevando la línea de agua, llevando la línea de saneamiento, las calles, la todo público. Lo que tiene que ver con la urbanización, seguro. Entonces, todo eso, siempre cuando hay crecimiento, yo capaz que en otro lugar del mundo lo hiciste, yo no conozco en mis 60 años, en Uruguay nadie que en ningún momento en el cual hayamos hecho una infraestructura pensando que un departamento va a crecer en 100.000 personas. Bueno, ojalá que un día podamos hacerlo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en algún momento, y tú también lo recordarás, cuando Burgueño planteó el boulevard, pensando en que la vía férrea funcionar, o la ampliación de Roosevelt en doble vía para que hubiera más flujo, para que hubiera una mejor interconexión entre Maldonado y Punta del Este. Siempre lo decimos, fue la planificación y ejecución de la red vial de los próximos 20-25 años, que ya está necesitando otra similar. Por eso digo, se multiplicaron por 4 los vehículos. Ese ciclo ya se ha terminado, claro. Y ahora habría que pensar los próximos 20-25, 30 años. En los próximos 30 años, seguro. ¿Qué tipo de obra que ya será una doble vía, una por arriba, otra por abajo? Seguro, sí, porque no hay lugar para poner más calles. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero claro. Sí, ya estamos en la etapa donde habría que Maldonado pensarlo sobre todo punto de vista vial y de obras de saneamiento, que es muy importante, en 30 años para adelante. José Walde, gracias por la visita. A las órdenes. Ha sido un gusto. Demoró, pero llegó. Llegó yo. Disculpe las cosas que no me animo a contestar. Bueno, no, pero además vos tenés limitaciones que tenés que respetar. Pero prefiero... Sí, sí. Mantenerme en la... Yo sé que te cuesta no hablar de política, pero bueno. Wow, es lo que el cargo te marca, ¿no? Sí, costará. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Frecuencia abierta.